¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Hola, muy buenas tardes. Ahora sí que estamos después de esta partida en falso. Era ensayo ya. Nuestra 19ª edición de Nota en 35 milímetros. Empezando octubre. Empezando octubre, y ahí fíjate, hartas noticias. No sé si tantas veces. En realidad hay dos noticias importantes y una nos va a tomar un poco más de tiempo. Ah, sí, ya. Parece que durante la semana que recién pasó no hemos tenido noticias o no hemos leído todo el diario. Es justo mañana muere Clint Eastwood, no tenemos obituario. Robert De Niro. Ojalá que no sea ninguno de ellos el que se muera. Pero fíjate que hay cosas interesantes para el mes de octubre, por lo menos aquí en la intercomuna y alrededores. Fíjate que en mi comuna, que por mucho tiempo no pasó nada, ahora pasan cosas entretenidas. O sea, sí pasaban cosas, pero así como culturales, lo que uno quisiera que hubiera, no había. Pero ahora sí tenemos hasta diciembre festivales de cine bien... O sea, no festivales, ciclos de cine bien bonitos, bien buenos. ¿Sí? ¿Quién los organiza esos ciclos? El Gustavo Oliva, la Casa de la Cultura. Y los vamos a traer un día para que nos cuente, porque viene uno de rock y cine muy, muy bueno. Ya. ¿Y hay alguna, tiene alguna programación de lo que se viene ya pronto o todavía no está definido? Sí, pues está listo hasta octubre y noviembre, pero se me volvió a quedar. Bueno, mira, yo tengo otra nota que me llegó ahí de Chiguayante también, de la Casa de la Cultura Chiguayante. Un lo vi, claro. Taller de microdocumentales. Y el taller comienza el 13 de octubre. Está bueno eso. Hay varios talleres y hay uno también de encuadernación, pero el de microdocumentales está interesante. Fuimos con los chiquillos, el miércoles fuimos con un grupo, dos grupos del liceo, a ver una exposición que había sobre fotografía y dictadura. Y estaba sobre todo dedicado a lo poco y nada que se sabía de Chiguayante, que se sabe bastante más. Fotos de, por ejemplo, el sector de Chiguayante en el estadio regional... Post-golpe. Ah, ya como campo de concentración. Claro, y ahí nos contaba el Gustavo las cosas que venían. No, no detalló más. Bueno, yo aquí tengo una información del taller de microdocumentales para quienes les interese que sean de Chiguayante y que nos estén escuchando. Las inscripciones se pueden hacer a través de un email. Son cupos limitados, así que es bueno, sí, que la gente que esté interesada se apure en inscribirse. También o por en Face. Escribir. Sí. El mail es albertoolivapena@gmail.com y se puede también consultar por teléfono al número 41-23-60-672, lo repito, 41-23-60-672, y al celular 99-90-46-133. O buscar en el Facebook Patrimonio Chiguayantino. Hay actividades todo el resto del año, y en verano igual va a haber ciclos de cine al aire libre, en un lugar precioso, que es esa casa antigua que está más allá de la municipalidad. También está el gimnasio... ¿Dónde está la Casa de la Cultura? Es la Casa de la Cultura, claro. Donde, también está el gimnasio San Pablo Maestranza. ¿Dónde está ese gimnasio? Al lado, po. Ahí mismo. Claro, lo que pasa es lo que era la antigua fábrica. Es que pasa, la antigua fábrica ahora es una vasta población clase media. Sí, sí, ahí se ha construido. Y está, digamos, entre eso y Los Altos. Un lugar muy bonito, lleno de flores, realmente una belleza. Y ahí va a haber ciclos al aire libre. Y ahora ya hay hartos ciclos, porque mañana dan, ayer era, Postmortem. Postmortem, la película Pablo Larraín. Claro. Esa es la autopsia de Allende, con el Alfredo Castro. Anda y buscando también una persona. Y la Amparo Noguera. Sí. Claro, pero usted está centrada en la autopsia, sí, de Allende. Yo vi, bueno, cuando me toca a mí, yo vi una película del cineclub que se armó ahí en la Casa de la Cultura. Fue la primera, ¿cómo se dice? ¿No se dice cliente? La ¿beneficiaria? Beneficiaria, claro, y me traje Chicago Boys. ¿El cineclub funciona como con préstamo de películas? Sí. Es súper buena la... ¿Podrías informar un poquito más de eso? Claro, esa es la idea que queremos que venga Gustavo a contar, pero está funcionando y con muchas películas chilenas, básicamente películas chilenas, últimas películas, no, no cosas antiguas, sino que películas de último. ¿Y eso también es la Casa de la Cultura? Sí, sí, no sé, todo eso hay. ¿Y tiene un sistema de préstamo? ¿Hay que pagar por inscribirse? No, nada, algo? Nada. Como te digo, yo la pedí y me la pasaron ahí el miércoles, tenía que devolverla hoy día, lo alcancé, la llevo mañana en la mañana. Ya, yo pedía películas y libros en el Goethe en Santiago, sí, y eran, eso eran por 2 o 3 semanas. Lo que pasa es que conversábamos que era mejor. Yo pienso que, bueno, ellos decían también que es mejor por pocos días para que circule más también. Claro, claro. Sí, el Goethe tenía una videoteca en ese tiempo en VHS que era enorme, con videos de arte. Yo también me fui beneficiada con películas del Goethe, pero películas en... En rollo. En cinta, en reel. Claro, y las vimos, la María nos consiguió con la Pilar, en la UDECONCE, nos consiguió una sala. Y un sí. proyectista, una persona que sabía proyectarla. De hecho, el Goethe tenía, más bien la Liga Chileno-Alemana, en un tiempo prestaban películas y proyectoras allá en Santiago, sí, el po. Tiempo que yo vivía allá. Pero sobre esta organización, entonces no, tenía una filmoteca que era bien poblada también. Yo vi Fausto, Los Nibelungos, películas mudas. Pero ahora lo interesante de esto que está pasando en Chiguayante es que por mucho tiempo no hubo nada, excepto algunas manifestaciones así en poblaciones que hacían algunos chiquillos en forma espontánea. Ahora está bastante organizado y realmente hay muchas, muchas actividades. Todos los días hay 4 o 5 actividades. Lamentablemente la gente no se informa, pero el grupo que está yendo a la Casa de la Cultura, hay señoras mayores, hombres mayores, jóvenes, bastante niños, un grupo cautivo muy, muy interesante todo lo que pasa ahí. Ojalá la gente se acerque más. Dirige, está a cargo de la Casa de la Cultura Lorena Sangüesa, que es socióloga, con un buen staff, está Sandra González, está Ramón Muñoz, literatura, Enrique Cruz en folclore y Gustavo Oliva en lo que es audiovisual. Mira, y otras personas más. Esta semana que viene, o más bien el sábado, este sábado parte el 8, ¿ya? Parte el proyecto Bermud, aquí en Concepción. Sí, qué interesante. Y ahora que tú me dices eso, estaba pensando en el antiguo cine de Chiguayante, el cine Higgins, que actualmente es el Paso de Toros, ¿cómo se llama? Sí, el Club de Toros. Club de Toros. Y al lado está el Rocinante. Claro. ¿No se nos ha ocurrido comunicarnos con los de Proyecto Bermud para que pudieran haber hecho allá una película? Porque están mostrando películas en Tomé, en Lebu y en Coronel. Fíjate, yo creo que la gente del Club de Toros estaría feliz de facilitar el acceso o algo, porque son personas bien, bien conscientes de lo que es el patrimonio chihuayantino. Son personas bien generosas. Pasemos al Proyecto Bermud, pues. Ya, pues, que me encanta. ¿Parece? Yo mira. vi el documental el otro día. Sí, va a partir aquí, podríamos ir aquí en casa, porque comienza el ciclo del Proyecto Bermud. Recordemos que el Proyecto Bermud se inició mostrando películas en las galerías donde antiguamente hubo cines. Sí. ¿Cuál era tu cine favorito aquí en Conce? Yo creo que así por sentimiento y amistad, el Concepción. Pero como cine, el Romano. Como sala, ¿cierto? Sí, como sala, el Romano. Y la otra sala que me daba mucha risa, que yo nunca entendí por qué, y siempre lo comento, ¿por qué en el cine Regina, el baño de mujeres, había bidé? Ah, no sé, nunca fue el baño de mujeres el cine Regina, pero el cine Regina era un cine de lujo. Pues. Por eso, pero... Claro. Y la otra sala que era buena, fíjate, pero daban... Bueno, igual vi buenas películas, pero generalmente daban puras tonteras, era el cine Windsor. Ese cine era bonito. Tenía balcón ese cine. Yo en ese cine vi por ejemplo, cuando es bien chica con la nana, vimos Simplemente María, una de Marcelino Panidino, una cosa así. Y después de grande vi, con las flacas fuimos a ver ahí, El Beso Francés, con Kevin Kline. Yo te voy a sacar pica con las que yo vi. A ver. Vi Terciopelo Azul. Yo te vi contigo, pero la vimos en el Lido. Ahí. Yo la vi de nuevo ahí. Ah, ya. Fui solo. Ah, ya, pero la viste conmigo en el Lido. Totalmente Salvaje, de Jonathan Demme. ¿La viste ahí? Yo la vi en video siempre. Vi ese oscuro objeto del deseo. De Buñuel. Y vi Bailando con un extraño, de Mac Newell, esa con el Rupert Everett y la Miranda Richardson. Eso yo la vi en un miércoles, en el Romano. Y lo que pasa es que en el eran películas que tenían algunas escenas con desnudos, ¿no? Sí. Entonces las daban ahí como películas eróticas. Sí. Y eran, o sea, daban, era una sala además que era, tenía la pantalla era medio inclinada para atrás, era como hecha sí. para atrás y tenía mucha pendiente en la platea baja. Y había una platea alta con balcón. Sí, recuerdo, y el otro tenía platea alta, que rara vez la abría, era el Ducal. También tenía platea. Sí, claro, yo vi dos películas en platea, porque llegué tarde ahí. Una fue Gandhi y la otra fue una de... de Peter Weyer, o esa la vi abajo, que era la, El misterio de las rocas colgantes. Qué linda película la esa. La musical. Sí, qué linda película. Yo la vi en video, no me decís. También bueno, la vi en video. Esta partamos vez. Con la programación del proyecto Bermud. El sábado 8 se presenta la película de Alexandre Banter, el cantante ex vocalista de Radio Donoso y que es un cantante pop. Va a presentar la película Nunca Vas a Estar Solo, que está basada en el caso Zamudio. ¿Podrías pasar al otro bloque con la película? Sí, voy a dar un par de películas más. El 11 se presenta Neruda, Pablo Larraín, en la Galería Ramos, donde estaba el cine Alcázar y luego el cine Plaza. Plaza, ahí yo vi esa de miedo. El 12 de octubre se presenta una que yo no sé si se presentó acá en los cines, que es Las Niñas Quispe, de Sebastián Sepúlveda, que está basada en el caso de una hermana de origen aymara. Yo vi una película de la hermana Quispe, ¿es la otra la que eso vi eso se va a dar en la galería del Lido, no en el cine, en la galería. Que donde está la sala 2. La sala 2 en todo caso va a dar luego un festival de jazz. Interesante. Y el 13 de octubre, Chicago Boys. A la que vi. De Carola Fuentes, Rafael Valdeavellano, que es un documental en la galería Irazábal, donde estaba el cine Cervantes. Sí. El 14, Aquí no ha pasado nada, de Alejandro Fernández de Almendras, que la otra vez se estrenó hace poco en los cines, en la galería Aquel, o sea, donde estaba el cine Regina, galería Carlos Aquel al lado de El Dorado. Y el 18 se presenta Rara, de Pepa San Martín, que está basada en el caso de la jueza Atala. Ya esta mujer que le negaron la custodia a la hija por ser lesbiana. Que le ganó el juicio al Estado. Claro, se presenta en la galería Ramos también. Y luego vamos a hablar de tres películas que se presentan fuera de las galerías. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar, ya que estamos hablando de películas, hablamos de los cines y todo eso, de La Máquina de Hacer Pájaros. ¡Ay, qué bonito! Con toda esa nostalgia de qué se puede hacer salvo ver películas. ¡Qué buena! Justo que hablábamos de películas viejas. Egoístas, pero piensa que era mi honor el que estaba en peligro. otra por amor. Las mujeres, ese es nuestro orgullo. Sobre la TV se duermen mis gatos. Salgo a caminar para matar el rato. De pronto yo estamos de vuelta. ¿Te gustó la canción? Es que me encanta. Serú Girán y Maqueras al Pájaro, para mí son los mejores, Charlie. Pero Serú Girán creo que parece que me gusta más. La Máquina al Pájaro es más progresiva, en realidad. No, me gusta. La, es que encuentro que el Charlie García tiene varias formas de acercarse a él. Y cuando es poeta, cuando me mata. Ahí está también, está con mi otro novio, con Aznar, ¿o no? El Serú Girán. Ah. En La Máquina estaba con Oscar Moro, que también es baterista después de Serú Girán. Estaba Gustavo Asterrica en guitarra, Carlos Cutaya. ¿Cuál es más antiguo esta? La Máquina de Pájaro, sí. Anterior, pero es lo que arma después de Sui Generis, casi un par de años, sí. Después. Bueno, nos quedó pendiente las funciones especiales que hay. Ay, de... Sí, eso quiero saber. Que son las que la otra vez las mencionamos, pero el 14 de octubre en Artistas del Acero, a las 10:30 de la mañana... Se presenta esta película que también se estrenó en los cines hace poquito. Yo no sé si se estrenó aquí en Concepción, no lo recuerdo. Un caballo llamado Elefante, de Andrés Weisblut. Es día viernes. Eso es un día viernes, claro. A las 10:30 de la mañana, porque es una película para niños. Oh, creo que se llevaron un grupito. Fíjate que no tengo información más de... No había más información en el fanpage y no les escribí tampoco para saber si va a estar el autor, a lo mejor, de la película, el director, no lo sé. Y las otras funciones son fuera de Concepción. Que son Neruda en el Club Deportivo Bellavista de Tomé, el 16 de octubre a las 7, en Lebu, en el Salón Walter Ramírez, el 17 a las 7 también. Lunes. Se presenta, sí, también Neruda, y también se presenta Neruda en la Casa de la Cultura Coronel el 21 a las 7 de la tarde. Así es que hay como para... Yo no quiero sacar pica con las que va a traer el Gustavo en diciembre, pero música y rock. Yo quiero, quiero ir a ver Aquí no ha pasado nada. Ah, bueno. Sí, pero ¿qué día cae? El 13, ese día jueves. Vamos a ver si alcanzo. Oye, ¿tuviste una película que se va a mostrar aquí, po? Oye, me encantó. En el proyecto Bermud. Me ¿Viste encantó. Chicago Boys? Chicago Boys. O sea, también me dio harta rabia porque los tipos son tan soberbios dentro de su... O sea, por un lado, ellos se ven como llenos de buenas intenciones y hicieron lo que ellos creían que era mejor. Pero hay unos tipos que son, te juro... Pero cuéntanos un poquito cómo es la película, porque... Perdón, porque siempre parto como que la gente hubiera estado conmigo. No. Claro, entonces... Es un error de mí, como que creo que el mundo gira en torno a mí nomás. A ver, la película es un documental de 85 minutos de Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano. Valdeavellano. Lindo el apellido. Y es básicamente una recopilación de películas y fotos de ellos mismos, con entrevistas a los grandes ideólogos del sistema económico que nos rige hasta el día de hoy en Chile. Está hecha como un montaje de material encontrado, por así decirlo. Sí, eso quiero contar, pero no me interrumpa que no se me mueva la... Lo que pasa es que ellos tenían una idea de hacer un documental, pero no tenían claro cómo lo iban a hacer. Entonces empezaron a entrevistarlo, estos tipos fueron sumamente generosos en la... por lo que cuentan ellos, en dar entrevistas y cosas. Pero lo entrevista la misma Carola Fuentes con Rafael Valdeavellano. Claro. Ella es la que entrevista, me da la impresión, porque él hizo el montaje, por lo que de lo que leí. Correcto, sí. Porque sí. Ella es periodista y él es montajista. De hecho, este es su primer largo para los dos. Y el cuento es que empiezan a buscar, a entrevistar, y los tipos son generosos, pero no encuentran nada. Y de repente, uno de ellos, no sé cuál, encuentra una caja con películas de cuando estaban en Estados Unidos, en Chicago, y muchas fotos. De hecho, es muy simpático ver las películas y las fotos porque son, bueno, son cabros jóvenes, pasándolo bien, conociéndose. Lo mismo que hizo uno alguna vez cuando cabro, o sea, bailar, comer, reírse, chacotear y hablar de cómo cambiar el mundo. Pero en cierto momento, estos cabros que habían estudiado porque era un... A ver... La CIA invirtió, Estados Unidos invirtió mucha plata en los años 60 para alejar a América Latina del marxismo, ¿cierto? Y una de esas cosas que hizo fue invertir en un intercambio de profesores y alumnos de economía de la Católica, de la Pontificia, hacia Chicago. Y también de la Chile había algunos. Básicamente eran... Pero la mayoría de la Católica. Sí, básicamente eran de la Católica. Entre ellos había muchos DC y gente que no tenía, ellos mismos decían, ni idea, ellos eran apolíticos. Decían, no hacían apolítico, pero ellos no estaban ahí con la política. ¿Y eso es de la época más o menos de la reforma? No. Espérate, pues si me interrumpí se me mueve la secuencia. Viste, se me olvidó de qué año, pero eran como fines de los 50, principios de los 60. El cuento es que ellos estudiaron, fueron yendo varios, los más destacados, de los que más entrevistan, es Sergio de Castro, que luego fue ministro del gobierno de Pinochet. Y eso no fue gobierno. Fue gobierno, no fue república ni nada, pero fue gobierno. Gobierno dictatorial. Sí. Entonces, ponle de la dictadura de Pinochet, pues si quedamos, estamos claros que fue dictadura, yo no voy a estar cuestionando, dándole ropa de que no tiene a Pinochet, todo lo contrario. El cuento es que... y el otro era Ernesto Fontaine. Los viejos enfermos de... Ahora son viejos enfermos de poder, ebrios del poder que tuvieron y... Lo divertido, entre comillas, cómo llegaron al poder ellos. Porque primero, durante los años 60, hicieron clases en la Católica, fueron inoculando el virus del neoliberalismo o capitalismo exacerbado en mucha gente. Algunos como que se fueron como moderando, como Ricardo French Davis y Carlos Massad, que son son de Frentón DC. Y tuvieron muchos alumnos. En un cierto momento ellos hicieron una redacción de lo que habían aprendido. Alguien les pidió, otro Chicago Boy, que lo nombraron ahí, y les pidió que lo ordenaran. Entonces sistematizaron todo su estudio, toda su idea, y salió y lo mimeografiaron, no había fotocopia en ese tiempo, y le pusieron el ladrillo, que era un documento así, gordo, con todo lo que habían... Recuerden que el mimeógrafo no se imprimía por los dos lados, solamente se imprimía por un solo lado. El cuento es que ese papel se lo ofrecieron eso a Arturo, a Jorge Alessandri cuando postuló por segunda vez al gobierno de Chile. ser presidente cuando ganó Allende. Pero Alessandri los mandó a Buenaparte. Lo encontró que era el colmo, que era poco humano lo que ellos propiciaban, que era, no consideraba a la gente, qué sé yo. Y ellos se fueron para su casa esperando. Con gran, sufrieron mucho por el tema de, ellos dicen, sufrieron mucho por el tema de Allende. Algunos se fueron, Fontaine se fue, y otros contaba que vio desde el Cerro Acalán con mucha alegría cómo bombardeaban La Moneda. Y eso fue, pues, de repente lo mandan a buscar este gallo Kelly, que tenía vínculos con el Partido de Libertad, que había sido la Armada, que era de un grupo donde... Kelly era el segundo apellido de él, parece, ¿no? No, Patricio Kelly. Patricio no. Kelly, ah, sí. Sí, estos gallos eran amigos de Cubillos y otros que tenían una especie de cofradía y navegaban mucho. Tenían un... Edwards, porque al final Edwards también estaba metido en esa cuestión. El del Mercurio. Siempre, lo dejan claro en la película, él tiene que ver, porque él fue el que orquestó toda esta cuestión. El Agustín Edwards. Claro, él orquestó el golpe, todo. El Cubillo fue ministro de Relaciones Exteriores, sí. Él era almirante. Sí, tenía... Son siempre los mismos. La cosa es que como el Patricio Kelly convenció, que era muy amigo con este viejo que no encontraba tan tonto, pero no tan tonto, el almirante Merino. Ajá. Y él los llamó un día, llamó a De Castro con el ladrillo y le presentó a González, que era un general, muy amable, muy simpático, dice De Castro. Y le dijo, ¿usted va a asesorar al ministro de Economía? Entre el general entró, el presente y se manda a cambiar. Conversan, le dice. Y ahí los deja. Y empiezan a implementar el plan. Lo que ellos nunca consideran es que la gente sufre con ese sistema, sufrimos todavía. Y ese es como el motivo de hacer la película para la Carolina, María Carolina Fuentes se llama ella. Ella es periodista de CNN. Ella es periodista de CNN, pero estuvo antes en el Canal 13, Canal Nacional, hizo grande. Ella hizo el caso Schaeffer. Uh-huh. Ella descubrió el caso Schaeffer, entre otras cosas. Una mujer muy inteligente y muy... Uy, ya me queda tanto hablado. Sí. El cuento es que ella toma hace la película buscando enfrentar el momento de las protestas ya en el 2011 con este exitoso experimento. Porque si tomamos los macronúmeros, el gobierno de Pinochet fue fantástico. Y la concentración que lo mantiene tampoco ha sido tan malo. La nueva mayoría ha tenido, ahora estamos bajos, pero comparado con el resto de América seguimos siendo un país exitoso. Pero lo que choca es que estos gallos nunca ven las personas. No existimos para ellos. A mí esa impresión me dejó. Que no le ni siquiera piensan en nosotros, no nos ven. No, hay una... La otra vez leía un texto del Marcel Magneff donde hablaba de la pretensión de la economía de ser una ciencia exacta y aislar, digamos, los fenómenos económicos de las personas. Pero es doloroso. Llegamos al tiempo y tú elegiste una muy buena canción que está en el documental. La quería esa canción, no recuerdo cómo se llamaba, antes de saber que está en el documental. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo leí una entrevista hace tiempo. Me había quedado dando vueltas en la cabeza porque quería esa canción, ¿sabes cómo se llamaba? Y ahí la tocan. La tocan al final y realmente es preciso. La canción se llama Choc y es de Ana Tijoux. Me encanta ella. Y es parte del documental también. Sí. Así que vámonos escuchando Choc y volvemos de ahí a conversar. Terminamos de hablar de Chicago Boys. No sé. Y seguimos con el resto. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. No países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho puste y lindo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa. La toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya. La calle no calle, debate que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tordo. Semilla, pascuala, método, se pone. coloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La solución a nuestro problema. Otra termolítica. Miles de chilenos a la calle. Mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación. Verso, verso, con las ganas y el aliento. Con cenizas, con el fuego del presente. Con recuerdo, con certeza y con desgarro. Con el objetivo claro, con memoria y con la historia. El futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario. Todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia. Todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética. Tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas. Pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Vénenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Como te decía, creo que reiterado en mi conversación o mi monólogo, a mí me impresiona la, entre comillas, humildad de los tipos, porque ellos sienten que hicieron lo correcto, o sea, no se sienten iluminados. O sea, en el fondo, sí. Es que sabéis que hay una cosa ahí, sí. Porque en el fondo los tipos dicen que no tienen ideología. Pero la tienen, pero clarísimo. Una ideología tremendamente perversa. Cruel, además. Cruel, pero terrible. Hay una, lo que conversamos mientras sonaba la canción de Daddy You, que lo, yo te decía si habías leído en el libro de Hobsbawm de la historia del siglo XX. No recuerdo, pero si lo leí. Cuando habla de... De Chile. No habla, o sea, es que está hablando del fenómeno global del siglo XX, lo que es el fin de lo que él llama la era dorada, ¿no? Que sí, la crisis del capitalismo. Claro, del año 40, después digamos, de la posguerra hasta la crisis del petróleo 75. Y cómo eso desordena el naipe económico y aparece este experimento en Chile, que es la primera vez que se puede aplicar el sistema neoliberal. Porque hubo una dictadura, porque en democracia ni cagando. Claro, y eso es lo que también reconoce Hobsbawm, ¿no? Pero claro, lo, como tú dices, los tipos estaban pensando que era lo correcto desde una ideología que no se reconoce como tal, pero que está fundada también en una visión del hombre que digamos... es tremendamente discutible porque está fundada en el sentido de que el hombre es un ser egoísta y está fundada respecto también de lo que del uso de los recursos está, de determinada manera. Está fundada en lo que el hombre es en lo negativo, porque si también el hombre también es generoso, depende del estímulo que tenga. O sea, tenga. No, pero la concepción de hombre que claro, tiene. Claro, claro, claro. Y cómo eso también... Porque decía, ponte tú a mí, el que quería decir el más, para mí, el que tengo más bronca, porque quizás porque me afecto personalmente, el Rolf Luders. El Rolf Luders para mí es el Hitler, así, pero malo. Es que claro, porque además tú tenés que ver que es completamente adaptable eso a una élite política y social y económica, ¿cierto? Que ve la posibilidad de recuperar también su sitial como élite. Yo creo que ello, que este sistema no habría sido posible si no hubiera estado sembrado por Portales. Que vuelvo a mi por cierto. Villano. Por cierto, tu villano favorito. No, pero de verdad para mí Portales. Estos gallos son portalianos, pero en otro sentido. Pero portalianos, una vertiente de él. Ahora el Luders, por ejemplo, dice, pero o el Fontaine, porque al final se me confunden. ¿Qué tanto que tenga más plata uno si la igualdad no puede existir? No puede existir claro. La igualdad, dice él. Y lo mismo que dice el pollo de repente. Sí. La igualdad no puede existir. Dice, yo el gallo tiene más plata, yo lo envidio, po. Dice, yo lo envidio. Yo no, yo creo que la plata no, si plata alcanza para todo, o sea, ¿para qué? Fíjate que yo estuve viendo una película, ahora que tú hablas de eso, que es como temporalmente se sitúa entre la ida de los Chicago a Chicago, de los Chicago Boys a Chicago, sí. y lo que va a ser la dictadura en Chile. Y va a ser una introducción, porque la verdad es que la película quería verla hacía mucho tiempo, pero recuperé un libro que tenía perdido por ahí en mi casa. El del Wenders. Que es un hermoso libro de Wim Wenders que se llama, lo tengo en inglés, se llama Emotion Pictures. Quería tenerlo en castellano, yo leo inglés, pero me canso mucho. Y que son emoción y películas, podría traducirse. Películas, que de hecho emoción, las películas son emociones. Claro. Entonces, son ensayos, son críticas de Wenders, pero cuando tenía 20 años. ¡Ah, qué bonito! Entonces, escribe de películas, escribe de rock. Es como rock, su diario de vida. Es que él trabajaba como crítico y también opina sobre lo que es el crítico de cine. Es como su bitácora, es como lo que quiso hacer el Fugger, que tampoco es malo. Fíjate que sí, recuerda harto, en cierto modo, a la escritura de Fugger. Es que Fugger debe... Segura, claro. Bebió de ahí. Bebió de ahí seguramente. Y de hecho, bueno, habla de películas viejas, por ejemplo, la fascinación de Wenders por el western, que uno puede ver en películas como El idioma americano, sí, de Wenders, o puede ver también en París, Texas, con el paisaje, y una más reciente, que no recuerdo cómo se llama, pero ya no es el Wenders que sorprende como buen director, que una con Sam Shepard, que es un actor de western, que parte a buscar a su hijo, pero no me acuerdo cómo se llama esa película. En todo caso, es un libro que si alguien lo pilla por ahí, y lo pilla en castellano, es altamente recomendable. Por una parte, porque permite apreciar al artista, que es Wenders, y quizás apreciar mejor su periodo de los años 70, cuando hace su trilogía de películas... la otra, que son películas como Road Movie, que son El Transcurso del Tiempo, ay, Movimiento en Falso y Elisa en las Ciudades. Ninguno de esas he visto. Y que son películas en blanco y negro, con un ritmo. Bueno, aquí él, en este libro, él habla, por ejemplo, describe mucho los planos de las películas. ¿Sabes tú que la gente siempre me pregunta por qué me gusta el western cuando es un género tan machista y tan gringo? Pero resulta que yo no lo veo tan machista, lo veo como humano. El ser humano, la humanidad, construyendo humanidad como puede. Y claro, pasa en Gringolandia, pero donde llega a instalarse una comunidad es western. Por ejemplo, aquí el tema, la masacre, la barbarie que se hizo con los mapuches, en Australia, donde llegan a instalarse a pelear con el paisaje y con los nativos, hay western. Sí, pero aparte de eso también está la cosa existencial del western. Sí, pues, a eso voy yo. Tiene el western de John Ford, por ejemplo. A eso voy yo, pero que... De Howard Hawks. Todos los grandes western tienen aquí esa. Aquí habla de Raoul Walsh también en sí, otro. Sí, muy bueno. Anthony Mann, etc. Y describe cuando ve la película que yo quería comentar, que no sé si alcancé a comentarla en realidad, porque no sé si va a comentario. ¿Cuál? Que es la película de Godard con los Rolling Stones, que se llamó originalmente One Plus One, o sea, uno más uno. ¿Ya? Y que después le ponen el título de la canción Sympathy for the Devil, que la mal traducen como simpatía por el demonio. Porque es como empatía con el diablo. Claro, porque en inglés sympathy es como tener consideración con alguien. Porque cuando alguien muere, te mandan simpatía, claro, en vez de condolencia, compasión o cosas así. No es nuestro ser simpático, sino que es más bien el tener consideración por alguien. Entonces, es como empatía. En la canción el diablo lo pide, siento, que le tengan consideración, porque a él le toca ese la pega, papel. La pega fea. La pega dura, claro. Y fíjate que leía cómo él describe la película y después la vi. La lata es que yo la tengo en DVD. ¿Ya? Y no la podía ver porque tuve que reinstalar en mi computador, le hice un montón de latas, sí, y al final no podía ver en el computador. Y la bajé. Y los subtítulos eran muy malos. Ay, no queda. Entonces logré después verla en el computador con el DVD y los subtítulos eran igual de malos. Ah, pero tienes que buscarla al otro lado nomás. Sí, pero fíjate que una de las cosas que me impresionó, digamos, o que le puse atención, quizás porque había leído a Wenders y estaba contaminado en mi mirada de la cosa. Miraste como Wenders. La miré a la luz de lo que había leído de Wenders cuando escribí la película. Ahora, no es un documental, la película está estructurada en base a la grabación de Sympathy for the Devil de Rolling Stones, la canción, no es el álbum, sino que la canción Sympathy for the Devil... O sea, la canción es importante. La canción es importante porque además está hecha en el año 69, cuando Godard está con todo su discurso rupturista, separándose de entre maoísta, batallador y militante, militante. En realidad está grabada a pocos meses de la Revolución de Mayo del 68. Sumamente pasional. Entonces es un documental de época, aunque documental tiene muy poco. O sea, lo que son las escenas Rolling Stones ensayando, lo lindo es ver el trabajo de cámaras que hace. Unos traveling rodeando a los músicos en un estudio que es inmenso. ¿Y cuánto dura esa película? Dura como 97 minutos. Benders dice que eso es entretenido leerlo, porque dice que es una película de ciencia ficción porque está filmada de la misma manera en que Stanley Kubrick filma El espacio en Odisea 2001. Claro, ¿no? Por los cambios de cámara. A diferencia de una nave, lo que se ve es la parte trasera de la cabeza de Brian Jones, en todo caso. Pero la perspectiva es la que toma como referencia. Pero tiene ese trabajo de unir lo que es la música que está sonando en vivo. Nunca se escucha la canción como quedó realmente. Se escuchan montones de pruebas de cómo podría ser la canción, desde versiones medias country, blues, etcétera. Y eso va intercalado con una especie así como de cortos que son altamente políticos. Para ejemplo, hay una parte donde aparecen unos Black Power, panteras negras, que están leyendo textos revolucionarios antiblancos, pero radicalmente antiblancos, o sea, un nazismo negro poco menos. Es que, bueno, igual no se lo explica. Hay otro momento en que aparece una librería de cómics y revistas donde un joven muy hipster de la época va leyendo pedazos de Mein Kampf, de Mi lucha de Hitler, y llega la gente a comprar el libro, y cuando eligen el libro... Se los pasan a él les pasa una hoja y le responden con el saludo nazi. Y él les dice, les muestra hacia un lugar donde hay dos jóvenes hippies que están sentados encima de un mostrador con vendas en la cabeza, así ensangrentados, y los palmotean la cara a los clientes. Y ahí los jóvenes dicen, ¡viva Mao!, por ejemplo, o el Frente de la Liberación Nacional va a vencer. Y tiene unas cosas así que son como... Gags, pero también hay una cuestión que yo creo que era esta idea que conversábamos hacer con la película más nueva de Godard, de esta cosa dialéctica, ¿no? De ir mezclando textos con imágenes que no siempre tienen una un coherencia. Un sentido claro para uno. Claro. Para él tiene la coherencia, claro. Que uno tiene que pillar la coherencia, no se la pilláis nunca. Vamos a hablar un poquito más quizás de la película en el otro bloque, porque me avisa Enzo la canción. Que ya estamos en el tiempo. Y por supuesto la canción que tenemos es Sympathy for the Devil, del disco Beggar's Banquet de los Rolling Stones. Así que de ahí volvemos. When I saw it was a time for a change, Me estoy riendo, el Enzo, que se está riendo de nosotros. Sí, Enzo Piggio en los controles, que nos hace seña aquí para que estemos atentos a cortar y también seguir conversando. Es tan rajón el Enzo que le risa todo lo que uno habla. Po. Oye, hay una escena de la película, de esos segmentos que yo te decía, donde entrevistan a una joven que va con un vestido amarillo y se llama Eve, o sea, Eva. Pero le preguntan primero si se llama Leroy Jones. Leroy Jones era un escritor negro, ¿no? Cassius Clay, Malcolm X, Patrice Lumumba, y quienes la van siguiendo en equipo de cine, ¿no? Con la cámara, otro va con un boom de estos micrófonos direccionales grandotes, otro va con la claqueta, y uno que le va haciendo las preguntas, ¿no? Y las preguntas ya las responde simplemente con un sí o no. Y las preguntas son del siguiente tenor. ¿El diablo es Dios en el exilio? ¿Y qué dice ella? No, o no, dice que sí. ¿Existe una manera de ser intelectual revolucionario que no sea dejar de ser un intelectual? No. De ser intelectual y revolucionario, eso es. ¿El orgasmo, el único momento en que no puedes engañar a la vida? No, hay otros más. ¿Cuando el sexo se vuelve problemático es cuando se instala el totalitarismo? Lo amargado, claro. ¿Mm? La película termina con una escena también de... Bueno, en una escena donde están estos jóvenes negros del Black Panther se van pasando a metralleta, de mano en mano mientras leen textos poéticos. Como caricatura, aparece, un poco, ¿no? Sí, aparece un grupo de jóvenes vírgenes blancas con túnica blanca que son ejecutadas fuera de cámara. Y la escena final es como un manifiesto así de Godard, ¿no? En que aparece en una playa una grúa con cámara y una joven con túnica blanca que va corriendo y van detrás los negros con las metralletas. Finalmente ella muere y es puesta sobre la grúa de la cámara. Junto con la cámara hay una bandera negra y una roja, y eso se levanta hacia el cielo mientras empieza a sonar la canción de los Rolling Stones. Una locura. La película, fíjate que yo creo que está como superada por su tiempo. Claro. Pero no deja de ser una... Un buen testimonio. Desafiante y un testimonio de época. O sea, desafiante porque en algunos momentos quizás se vuelve un poco irritante con esta cosa aparentemente sin sentido que tiene. Claro que a mí Godard, si, no, como que no me termina de entrar. A mí nunca. Me gustó Adiós al lenguaje, fíjate. No. La encontré, pero... Es que lo encuentro, a ver, lo encuentro exageradamente centrado en la política. O sea... Yo encuentro que una vida sin centrarse como Truffaut en el amor, la pasión, la poesía, no sé, no es vida. Y él Yo creo que hay un término argentino para ese tipo, para esa generación y ese tipo de intelectual, como Godard, que es el psicobolche. Claro. Que son esta generación que digo muy marcada por el tanto por el marxismo como por el psicoanálisis. Pajeros. Claro, y en Argentina son lacanianos. Pero bueno, antes de que se nos vaya el último tiempo, porque ya estamos, no sé, nos quedan unos 3 minutos, Enzo. Nos quedan seis minutos, mira, nos queda un buen rato, pero vámonos con los estrenos y los ciclos para poder ir redondeando un poco. Porque hay... Bueno, los lunes cinematográficos volvieron y no hemos dado las películas que se dieron, pero en todo caso está esporádico porque en septiembre hicieron como 2 o 3 películas solamente, 2 películas en septiembre, y en octubre también se han dado 2 porque partió ayer el ciclo de octubre con 100 años de perdón, una película española de un asalto a un banco, una cosa así, de Daniel Calparsoro. Ni idea. Que a mí me recordó cuando leí las críticas, porque no la vi, una película de Spike Lee, que era muy buena, Un plan perfecto, que se llama. Y el lunes 17 se va a dar la Argentina Me casé con un boludo de Juan Taratuto. Ah, sí, tú la comentaste la otra vez. Que aquí, claro, no la comenté porque no la vi, pero se estrenó con el nombre de Me casé con un weón. Sí, aquí en Chile. En el cine francés la cosa está interesante, fíjate, porque quizás tiene que ver un poco con lo que hemos conversado de esta cosa de política, que es un documental en el ciclo que se llama Planeta, se llama el ciclo de Pensar, Sentir, Mostrar el Cine, de la Alianza Francesa, y se llama Todos en l'Arsac, o Tú o l'Arsac. Y es un documental que muestra 11 años de lucha no violenta de un grupo de campesinos y gente de una localidad de Francia, de la Campiña, ¿no? cercano a París. Del año 70 al 81 ellos se mueven y luchan en forma pacífica para evitar que el campo en el que ellos viven, o más bien, cerca está situado un campo de entrenamiento militar, se extienda. Y ellos quieren evitar que se extienda porque hay un proyecto de extenderlo. Entonces pasan 11 años tratando de evitar que eso ocurra. Ayer me impresionó, yo no vi la marcha temprano que hubo de la CUT, no, querían ir pero no pude, y la tarde cuando me iba para la casa me encontré con una marcha, no sé, 200, 300 quizás más personas que venían, familias, señoras, caballeros, chiquillos jóvenes que venían contra Octopus. Y sabes que una nube, pero ayer llovió, el jueves. El jueves fue el paro de la CUT, el jueves fue también... El jueves 29. La marcha contra Octopus. Esa, y sabes tú que me dio entre pena y esperanza verlos como las chiquillas bailaban, los cabros seguían gritando y cantando contra Octopus. Ojalá que resulte lo que ellos están peleando. Que ya no se llama Octopus, ya tiene, le cambiaron el nombre. Pero venían con esos carteles la gente ayer. Claro. Sí, o sea, hay un movimiento social que, como dicen por ahí, está... Pero todavía falta. Sí, falta un buen pero material. Me impresionó y me alegró, fíjate, me dio pena verlos a todos mojados, claro, pero la esperanza que la gente va a seguir peleando. Bueno, eso hace coincidencia con la próxima película del ciclo OVNI, que en este ciclo que tiene el ciclo OVNI de bandas sonoras van a dar una nueva esperanza, o sea, Star Wars 4, que es la primera de la... que se hizo, pues, que sí. Hizo George Lucas el año 77, ¿no? Y esa se presenta en el Zaguán el próximo martes. ¿Martes 8? ¿No? Martes 18. No, estoy perdido. No, martes 11. Tienes razón, martes 11. Y el... hoy día se acaba, se está presentando o ya está terminando Christine de John Carpenter en el mismo ciclo. ¿Eh? Pero el próximo martes 11 está La Guerra de las Galaxias 4, Una Nueva Esperanza. Una de las mejores. Con la, el retorno del Jedi me gusta a mí. A mí me gusta más de esas, me gusta más la última, la tercera, ¿no? Que es El Regreso del Jedi. O sea, igual me gusta esa, pero esta igual es buena. La primera yo creo que era, para nosotros niños fue impresionante, porque yo tenía 12 años cuando la vi y... 15 tenía yo, 15 y 6. 15 tenías tú. Y me gustó mucho, pues era linda, ¿verdad? Pero fíjate que después ya no me cautivó tanto como... porque las otras llegamos ya estaba más grande. Entonces... A mí me gustaron todas. Oye, y la otra película, llegamos a los estrenos, yo quiero ver esa película. Y en los estrenos está la tercera de Bridget Jones de la saga, que es El bebé de Bridget Jones. Tengo un compromiso para verla con la Amanda. ¿Por qué? Porque nosotros, desde que era chiquitita, amamos a Darcy. Tanto fíjate que la dirige Sharon Maguire. Sí, la misma que dirigió. La misma que dirigió la primera, no sé si la segunda. No recuerdo. Que yo no he seguido mucho esas películas. Nosotros no sí, la banda incluso me las regaló. Lo que pasa que es un poco parodia a la Jane Austen, porque el Colin Firth actúa de Mr. Darcy en la serie británica, que es muy buena, de la novela de Jane Austen, de Orgullo y Prejuicio. Y se llama igual Darcy en Bridget Jones. Y bueno, la Bridget Jones es genial, po. Enferma de tonta, realmente, pero es tan divertida. Y aquí actúan Colin Firth, por supuesto, Renée Zellweger, Colin Firth y Patrick Dempsey. Que es un gringo que viene a alterar la pareja que está rota también de ellos. Pero además están Emma Thompson y Jim Broadbent, que son actores de... La Emma Thompson sale de ginecóloga de la Bridget. Es la aristocracia del teatro y el cine británico. Buena, bueno, muy bueno. Hay otra película, fíjate, que ha tenido... Yo leí muy buena crítica en la... en la prensa extranjera, que es una película de... podría ser cine catástrofe, pero también tiene un contexto político que es Horizonte Profundo. Es Peter Berg el director. Peter Berg, que dirigió... En The Garden decían que podía ser la peor elección que había porque dirigía películas así como muy, muy comerciales. Y hace esta película que está basada en el desastre del Golfo de México, de la... Un hecho real. Plataforma petrolera, claro, sí. Que se llamaba Deepwater Horizon. Y actúan Mark Wahlberg y Kurt Russell también. Y fíjate que dicen que la película, primero, la actuación del Wahlberg es muy buena. Y segundo, que realmente tiene un apego a los hechos reales. Sí. Y es una buena... también plantea la discusión esta de la dependencia del petróleo, de los intereses económicos, etcétera. Yo leí en internet, me parece que leí, no, en entrevista a una de las actrices, la que hacía de la esposa de uno de los... creo que la esposa de Mark Wahlberg. Y ella decía que conversó con la señora real, conversó con gente del lugar, y realmente es una película que está tratando de hacer una, no una denuncia, pero sí un testimonio de las cosas que pasan. Sí, yo leí una entrevista a Carl Russell en la Weekend del Mercurio, donde él dice que lamenta no haber conocido al personaje real que él encarna, pero nos queda un minuto o menos. Así que vámonos. La tercera, tú sí que la irás a ver de todas maneras. Es que pasa que yo estoy leyendo el libro, me demoraba un poco el libro de... Miss Peregrine, los niños peculiares. Pero la verdad que compré el libro por las fotos. Porque la historia es de un señor que... O sea, ¿cómo lo escribió el autor? Encontró una caja con fotos. Y en torno a la caja con fotos fue inventando una historia.